Desde que me dejaste vivo en despecho. Normal, mami, lo hecho está hecho. Por más que digan que la vida es fácil, pa' mí es difícil caminar en este camino tan estrecho. Tengo una baby encima de mí, vio tu cara en el techo. Aunque yo fui el culpable de los hechos, por eso me declaro el villano, que le puse el final a la historia. Era preferible no hacer más daño y quedar como el malo siempre en tu memoria. Te miento si digo que no me arrepiento. Si no me entiendes, yo te entiendo. Quisiera cambiar el final del cuento. Veo tu cara en el techo, aunque lo hecho ya está hecho. Cupido me dejó el camino estrecho. Siempre estaré para ti, aunque tú te vayas por el despecho. Sueño que tú despiertas en mi pecho y te miento. Digo que yo no te pienso, solo quiero ver tu carita feliz. Sigue tu camino, no llores por mí, porque no valgo la pena. Yo te dejé y es la más grande condena. Desde que tú te fuiste ya no quiero ni la cena, ey, porque ahora nada me llena. Todos los finales terminan felices, ahora que yo no te veo mis días son más grises. Yo siempre te quise, prefiero dejarte para no dejarte cicatrices. Y ahora me declaro el villano, que le puso el final a la historia. Pero yo prefiero no hacerte daño y quedar como malo siempre en tu memoria. Te miento si digo que no me arrepiento. Si no me entiendes, yo te entiendo. Quisiera cambiar el final del cuento. Y ahora te pusiste más buena. Te perdí, terminó la novela. Te deseo lo mejor, aunque duela. Merece que no te traten como a cualquiera. Tengo tu foto de recuerdo. No te voy a mentir que cuando te veo con otro me muerdo. Por la noche te sueño y en los días te pienso. Quisiera otra vida contigo, un nuevo comienzo. Desde que me dejaste vivo en despecho. Normal, mami, lo hecho está hecho. Por más que digan que la vida es fácil, pa' mí es difícil caminar en este camino tan estrecho. Tengo una baby encima de mí, vio tu cara en el techo. Aunque yo fui el culpable de los hechos, por eso me declaro el villano, que le puse el final a la historia. Era preferible no hacer más daño y quedar como el malo siempre en tu memoria. Te miento si digo que no me arrepiento.